Prólogo de Historia de un cascanueces. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de un cascanueces, de Alejandro Dumas. Traducido por Hermenegildo Giner de los Ríos. Prólogo, en el cual se explica de qué modo viose obligado el autor a relatar la historia del cascanueces de Núremberg. Había gran reunión de niños en casa de mi amigo, el conde de M., y yo, por mi parte, había contribuido a aumentar el número de los bulliciosos y alegres concurrentes, llevando a mi hija. Es verdad que al cabo de media hora, durante la cual había asistido paternalmente a 4 o 5 partidas decisivas de gallina ciega y de escondite, con la cabeza un tanto atolondrada a causa del estrépito que armaba, una veintena de encantadores demoniejos de 8 a 10 años, los cuales gritaban a cual más podía, me escurrí del salón, en demanda de cierto cuartito que yo conocía, muy silencioso y retirado, en el cual pensaba recobrar tranquilamente el hilo de mis interrumpidos pensamientos. Hice mi retirada con tanta habilidad como buena suerte, sustrayéndome no sólo a las miradas de los jóvenes convidados, lo cual no era muy difícil en vista de lo muy distraídos que estaban con sus juegos, sino también a la de sus padres, cosa que era harina de otro costal. Llegué a la tan deseada habitación, y al entrar advertí que había sido transformada momentáneamente en refectorio, y que se hallaba ocupada por mesas y ramilletes monstruosos, cargados de pastas y refrescos. Y como aquellos preparativos gastronómicos eran para mí una garantía más de que no me molestarían hasta la hora de la cena, puesto que el tal gabinetito se hallaba reservado a la colación, vi una enorme butaca Voltaire, una verdadera jardinera Luis XV, de respaldo henchido y de comodísimos brazos. Una perezosa, como dicen en Italia, que es el país de los verdaderos perezosos. Y me acomodé en ella voluptuosamente, satisfechísimo con la idea de que iba a pasar una hora a solas con mis pensamientos, cosa que tan preciosa es siempre en medio de ese torbellino que nos arrastra a nosotros, los vasallos del público. Pero fuera cansancio, fuera falta de costumbre, o resultado de un bienestar tan raro, ello es que al cabo de 10 minutos de meditación me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo haría que había perdido la sensación de lo que pasaba en torno mío, cuando de pronto fui sacado de mi sueño por el estrépito de unas alegres carcajadas. Abrí espantado los ojos, que no vieron más que un precioso techo pintado por Bouguer, lleno de amorcillos y de palomas, y traté de levantarme. Mis esfuerzos fueron infructuosos, porque estaba atado a la butaca con no menos solidez que lo estuvo Gulliver en el país de Lilliput. Comprendí enseguida las desventajas de mi posición. Había sido sorprendido en territorio enemigo y estaba prisionero de guerra. Lo mejor que en mi situación podía hacer era resignarme y tratar amistosamente de recobrar mi libertad. Mi primera proposición fué la de llevar al día siguiente a mis vencedores a casa de Félix y poner toda la tienda a su disposición. Desgraciadamente, el momento no era muy oportuno, porque me dirigía a un auditorio que me escuchaba con la boca llena de confites y las manos atestadas de pastillas. Mi proposición fue, pues, vergonzosamente rechazada. Ofrecí reunir al día siguiente a todos en un jardín a propósito y obsequiarlos con unos fuegos artificiales compuestos de cierto número de cohetes y bengalas que fijarían a su capricho los espectadores. Este ofrecimiento tuvo bastante éxito entre los muchachos, pero las niñas se opusieron a ello formalmente, declarando que tenían un miedo horrible a los fuegos artificiales, que sus nervios no podían soportar el ruido de los petardos y que el olor de la pólvora les molestaba. Iba a proponer otra cosa, cuando oí una vocecilla atiplada que decía muy quedito al oído de una de sus amigas estas palabras que me hicieron temblar. Decid a papá, que escribe historias, que nos cuente un cuento bonito. Quise protestar, pero en el mismo instante mi voz fue dominada por los gritos. ¡Ah, sí! ¡Un cuento! ¡Un cuento bonito! ¡Queremos un cuento! ¡Hijos míos!, grité yo con todas mis fuerzas. ¡Me estáis pidiendo la cosa más difícil que hay en el mundo! ¡Un cuento! ¡Ay! ¡Ahí es nada! ¡Pedidme la Ilíada! ¡Pedidme la Eneida! ¡Pedidme la Jerusalén libertada! ¡Y pasaré por ello! Pero ¡un cuento! ¡Demonio! Perró es un hombre muy diferente a Homero, a Virgilio y al Tasso. Y el Pulgarcito es una creación muy de distinto modo original que las de aquellos hombres inmortales. ¡No queremos poemas épicos!, gritaron los chiquillos a una voz. ¡Queremos un cuento! ¡Hijos míos, sí! ¡No hay sí que valga! ¡Queremos un cuento! Pero, amiguitos míos, nada de amiguitos. ¡Queremos un cuento! ¡Queremos un cuento! ¡Queremos un cuento! Exclamaron a coro todas aquellas voces con un acento que no admitía réplica. ¡Vaya! ¡Sea!, contesté suspirando. ¡Vaya un cuento! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es!, dijeron mis perseguidores. Pero os advierto una cosa, y es que el cuento que voy a contaros no es mío. ¿Y qué nos importa, con tal que nos divierta? Confieso que me sentí un tanto humillado ante la poca insistencia con que mi auditorio pedía una obra original. —¿Y de quién es ese cuento, señor? —dijo una vocecita, perteneciente sin duda a un organismo más curioso que los demás. —Es de Hoffmann, señorita. ¿Conoce usted a Hoffmann? —No, señor, no le conozco. —¿Y cómo se llama tu cuento? —preguntó con ese tono propio del hombre que sabe que tiene derecho a interrumpir el hijo del dueño de la casa. —El cascanueces de Nuremberg —respondí humildemente. —¿Te conviene el título, querido Enriquito? —Ese título no promete gran cosa. Pero no importa, empieza ya. Si no nos diviertes, te interrumpiremos y nos contarás otro. Y te prevengo que iremos haciéndolo así sucesivamente hasta que nos cuentes uno que nos guste. Un momento, un momento. No me comprometo a eso. Bueno que lo hiciera si fueseis hombres y mujeres. Pues esas son nuestras condiciones, y si no, ahí estás prisionero a perpetuidad. Querido Enriquito, tú eres un niño muy bueno, muy bien educado, y mucho me extrañará que no llegues a ser algún día un distinguido hombre de estado. Desátame y haré todo cuanto tú quieras. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. En el momento sentí aflojarse las ligaduras que me sujetaban. Todos habían puesto manos a la obra de libertarme, y al cabo de media hora me encontré libre. Y como es preciso cumplir las palabras que se dan a los niños, invité a mis oyentes a que se sentaran cómodamente, con objeto de que pudieran pasar sin dolor de la audición al sueño. Y cuando todos estuvieron colocados, comencé así. Fin de prólogo.